Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta emisión de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? En este espacio, a través del espectro radiofónico, tengo el gusto de saludarles. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les compartimos nuestros contactos en cabina 597-978-5252. Facebook, arroba el Aleph 2020. Instagram, arroba el-Aleph. También estamos en WhatsApp 55 60 61 66 97, para comentarios y sugerencias. El Aleph es su espacio. Estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos a través de El Aleph. El Aleph. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459, WhatsApp de La Aleph 55-60-61-6697, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como el Aleph 2020 y en Instagram como arroba el-Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y hoy, como en el Aleph todo cabe, y como se los dijimos hace 8 días, vienen unos compañeros músicos para promocionar un festival de música que se va a llevar a cabo de mañana en 8, el sábado 29 de abril, aquí en Amecameca. Y para eso tenemos la presencia de Julio, que pues ya ha estado otras veces por aquí con nosotros. Julio, el baterista de la banda de ska Ataque Clandestino, de aquí de la zona de los volcanes. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Hola, bien. Gracias por recibirnos y pues el motivo de esto es para dar a conocer los detalles del festival Volcanes Festival, que se llevará a cabo, como ya lo dijiste, sábado 29 de abril aquí en Amecameca, en la calle de Cuauhtémoc, esquina con Popocatépetl. La entrada, por si se preguntan, es cooperación voluntaria. Va a haber más de 40 bandas, más o menos unos 20 MCs y la participación de la mayoría de los grupos, bandas, MC de aquí de la región Volcanes, de la zona oriente. Y también tenemos otros invitados con nosotros, que ellos son integrantes de las bandas que van a participar. Aquí a mi lado izquierdo, bueno, ustedes no lo ven, pero lo escuchan, lo van a escuchar. Tenemos a... Hola, yo soy Vicente Monroy, soy bajista de Doctor Cos. Doctor Cos, por allá tenemos, bueno, al Elfo ya lo conocemos. Así es. De ese lado está... Yo soy Gustavo, saxofonista de Soul Lions. Y, a ver, este es conocido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Polo Rojas, cantante de Doctor Cos. Y... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Leo, bajista de Avenida Cactus. Los famosísimos Cactus, también alguna vez ya estuvo por aquí el buen Panda con nosotros. Pues bienvenidos, vamos a platicar un poco de los detalles de este festival. Y bueno, ya aquí Julio nos dijo más o menos cuándo, bueno, no más o menos, sino cuándo, a qué hora y si es cooperación voluntaria o de, bueno, sí, cuál es el cover, costo, ¿no? Ajá, okay. Sí. Pero primero vamos a preguntarte, ¿por qué hacer un festival así, antes que otra cosa también? Mira, la idea surge hace 2 años, cuando estamos en pandemia. Espérate, aguanta, faltó un integrante de una banda, los Beat Band, güey. Ah, nos faltó el maestro Tusa de los Beat Band. Eso no cuenta nada. También yo mencionar que acá, pues, así como lo comenta el carnalito Gustavo, viene de Valle de Chalco, no nada más somos de aquí de Ameca Meca, estamos incursionando, pues, en todos los municipios de aquí de la zona oriente. Bien, entonces ahora sí, perdón por interrumpirte. ¿Por qué hacer un festival tan grande? Porque creo que, bueno, si no mal recuerdo, creo que nunca se había hecho, o no sé si haya habido tentativas. Pues ya se había intentado, ¿no? Pero con bandas de renombre, ¿no? Ya con bandas estelares y todo eso. La idea ahorita es pues hacerlo con las bandas estelares que tenemos de este lado, lo que es Avenida Cactus, como lo mencionaste, es Soul Lion, Ataque Clandestino, Doctor Cos, Root Time, Los Kammer, que son de Ixtapaluca, ahorita andan de gira allá en el oriente. Pues la idea es ya encabezarnos, ¿no? Así como lo somos la zona oriente, pues encabezarnos nosotros, nuestros carteles, nuestros festivales y todo eso. Veo también que le están dando como que mucha publicidad, o bueno, en particular creo que tú, ¿no? Le estás dando bastante publicidad del evento. Entonces, ¿como qué expectativas tienes? Pues tenemos pensado que al menos lleguen unas 600, 700 personas. Ya si se puede, pues que lleguemos a las 1,200. ¿En dónde va a ser, dices? Aquí en Ameca Meca, en la calle de Cuauhtémoc, esquina con Popocatépetl y Guerrero. Ahí ya, pues por tu casa, ¿no? Ahí en el barrio de Tepoyo. Ahí en el barrio de Tepoyo, donde hacemos el aniversario a unos 100 metros, ahí va a ser, donde hacemos las expos de graffiti y todo eso. Y tengo pensado, bueno, tengo visto también que son 6 escenarios o algo así. 3 escenarios, 2 para bandas de rock. Van a ir alternando de media, de 30 minutos la participación de cada banda, termina una, empieza otra, y va a haber un escenario al inicio, pues para la banda que es, va a ser freestyle, los raperos y todo eso. O sea que sí va a estar choncho, ¿no? Pues. Pues esperemos se logre con el cometido. A ver, a mi buen amigo Leo, que está ahí, que estás aquí cerquita de tu casa, cuéntanos cuáles son tus expectativas respecto a este evento y por qué es que tu banda decide participar. Bueno, en este caso Los Cactus. Uh-huh. Bueno, sí, justo estábamos platicando eso el ensayo pasado, que es un evento que pretende Julio que sea bastante grande, ¿no? Ha hecho como algunas cosas que en realidad aquí en los eventos o en dentro de la zona pues no se ven, ¿no? Como por ejemplo pedir apoyo a radios, ¿no? Que nos dan sí ese espacio para poder difundir más, ¿no? O sea, se pretende que sea un evento grande. Entonces, pues está bien, por ejemplo, para bandas como nosotros que se abran como ese tipo de espacios, ¿no? Que sí hay algunos, pero digamos como que de esta magnitud o de todo eso que se pretende hacer, pues son nuevos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante dentro de, pues, de la zona que estamos, ¿no? Muy bien. Y tú, Polo, cuéntanos un poco acerca de cuáles son tus expectativas en este evento que estamos aquí, bueno, que está aquí el buen Julio difundiendo. Pues nosotros esperamos que sea un evento grande, que poco a poco vaya siendo y vaya creciendo y sea un evento masivo, ¿no? Se convierta en ello. Porque como dice Leo, no se ha hecho algo por el estilo. Inclusive lo que hizo Julio apenas con la entrevista en Del Arte de los demás compañeros músicos de las demás bandas, eso tampoco se había hecho. Y eso le da como un plus al evento, ¿no? O sea, no, sí. Que no se vea como un evento cualquiera o como un evento muy pequeño, ¿no? O sea, que sí trata de potenciarlo para que llegue a un número de personas que lleguen al evento. Y que cada vez esto, pues, obviamente sea más grande, porque no creo que sea el único año que lo vaya a hacer. Entonces, depende mucho Pues de que cada banda también invite gente, que llegue gente al lugar, obviamente, porque no nada más es pues trabajo de Julio, ¿no? Él ya está poniendo el evento, ya está haciendo, está en la organización, está haciendo todo eso posible, y pues también nos toca a nosotros como esa partecita, ¿no? De jalar gente para que el evento sea, pues sí, se llene. ¿Por qué no lo hiciste en otro lado? Bueno, a mí me sale ahorita esa duda. ¿Por qué porque bueno, la calle no está, creo que no está tan grande, ¿o sí? No, sí, la calle pues como tal sí, sí se podía hacer, pero necesitamos más más permisos, llegar a otras jerarquías donde pues era un poco más difícil ahorita. Entonces pues ahí adentro podemos tener bien controlado el acceso de la gente, lo que puedan ingresar al evento, ya sea como pues armas, patinetas, bicicletas, bebidas alcohólicas y todo lo prohibido, ¿no? En los eventos. Entonces ahí se nos facilita más poder controlar todo eso y controlar pues al evento. Y en cuanto a la logística, ¿te está costando trabajo? Pues sí, por ahí apenas hoy tuve ahí unos percances con lo del templete y lo de la luz, pero ya todo resuelto. Porque es un gasto, ¿no? Bueno, pienso que igual y no, a lo mejor no lo están haciendo tanto con fines de lucro, pero pues sí conlleva un gasto armar un evento de cualquier tipo. Sí, pues hay un gasto, ya sea con lo de la lona, con lo de los templetes, los tres audios que se van a montar, y todo lo, pues sí, la logística que conlleva hacer el evento. Bueno, vamos un corte, no sin antes decirles que La Voladora Radio se va a estar presentando desde Los Machetes este 27 de abril de 4 a 5, a 7 de la tarde, 7 de la noche. Sigue la transmisión en vivo por el 97.3 FM y por Facebook Live en La Voladora Radio. Se van a transmitir los programas con sentido humano y gracias por el recuerdo. Vamos un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con algunos de los integrantes de las bandas que van a participar en el Volcanes Festival el próximo 29 de abril, sábado 29 de abril. Y ahora vamos a escuchar a Gustavo, él es de los Soul Lions. Dinos, Gustavo, ¿cómo es que llegas a este festival y cuáles son tus expectativas también como integrante? Bueno, ¿cómo llegamos? Porque ya llevamos bastantes años trabajando con el Ataque Clandestino y con muchas de las bandas de acá del Oriente. Por coincidencia hemos participado en muchos festivales, en muchas ferias, en muchas fiestas de barrio. Entonces, pues hemos hecho muy buena amistad, ¿no? musical y pues de persona, ¿no? O sea, tenemos bastante tiempo de conocernos, entonces ya muchas veces había platicado de estas ideas de la creación de los festivales, ¿no? Habíamos tenido como ya ideas de crear algo en Valle de Chalco, de crear algo en Chalco, crear algo en Ameca, pero pues no se había dado, ¿no? Habíamos considerado también como que traer bandas estelares y todo, pero pues ya fue como más idea de Julio, de decir, pues vamos a hacerlo entre nosotros, ¿no? Entonces pues fue de, pues cámara, ¿no? Vamos a hacerlo como fue en los tiempos de antes, del Salón Victoria, el Panteón Rococó, todos así empezaron, ¿no? Ellos empezaron poniendo sus bocinas, poniendo sus instrumentos, pues apoyándose, ¿no? Creo que esa parte de ser un evento es una gran prueba, pues para saber si en verdad está como esta unión de bandas, ¿no? O sea, tristemente pasa que muchos quieren llegar a tocar y no llegan a ver a sus compas, ¿no? O se hacen noche y se van y ya no ven a los últimos. Entonces creo que es una gran prueba para darle la fuerza que por ahí decía Polo, ¿no? Invitar a nuestra gente, aguantar, llegar temprano, irnos hasta el final, porque eso va a hacer que madure este festival, ¿no? Estas pláticas que se han tenido ya durante varios años con el Elfo, no es de que salió de un día para otro. Se ha venido platicando, ha ido mutando por dinero, por tiempo, por trabajo, por lo que quieras, y se está dando, ¿no? Este próximo fin de semana se va a realizar esta idea. Igual ahí a los radioescuchas los esperamos. Queremos contar con su apoyo. ¿Para qué? Para que sea algo de Ameca Ameca, ¿no? Yo creo que Ameca Ameca tiene muchas cosas que lo distinguen, y por qué no tener un festival de música con con las bandas de sus vecinos, ¿no? De sus hijos, de sus conocidos, pues yo creo que se pues apoya a las bandas locales, ¿no? No te esperes a que sean famosas. Claro. Entonces, justo ahí es respondiendo a tu segunda pregunta. ¿Qué esperamos? Pues que la gente responda, ¿no? Que las bandas respondan, que los compañeros musicales respondan, ¿no? Que todos estén al pie del cañón apoyando a los demás, porque digo, es bueno tocar con 5 personas, pero qué mejor que tocar con 5 o 200, ¿no? Entonces, esto va a reflejar la madurez y las ganas que tienen los mismos proyectos de pertenecer a esto, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta llegar a tocar con aguas, con refrescos, con chelas, con el mejor equipo y todo, pero yo creo que eso se tiene que ganar, ¿no? Claro. Entonces, lo que esperamos es la respuesta de la gente, el apoyo de las bandas y pues nada más. No recuerdo si cuando viniste la primera vez te lo comenté, ¿no? Que a pesar, o no sé si fue contigo, que a pesar de que la zona de los volcanes pues está como que inmersa en otro tipo de música, bueno, predomina más escuchar otro tipo de música, es como que sorprendente que haya más de 40 grupos, por lo menos, ¿no? O que sí, o sea, que no estén tan, vaya, no son pocos, Sí, pues por lo menos son, de aquí de Ameca creo que somos unas 4 o 5 bandas, de ahí lo de Ixtapaluca son 3, de Valle de Chalco pues nada más son acá los carnales que ahorita siguen en el aguante, de Chalco sí son como 3 o 4 bandas, de ahí tenemos igual bien pegadito acá de Tlalmanalco, de San Rafael, de Miraflores, son 2 o 3 bandas de cada uno, de Ozumba, de Tepetlixpa, de Nepantla, de Atlautla, y todo eso pues está bien chido, ¿no? Porque ya cuando me puse a recolectar la información de las bandas y hacerles llegar a todas las bandas la información, algunas no me respondieron, algunas ya me respondieron, pues ya ahorita que vieron que ya estaba el cartel, todavía pude incluir a algunas otras, pero la mayoría pues no, ya no tocaban o todo eso, entonces se les hizo la invitación a todos para que se pudiera hacer grande y tener agrupaciones de, como te digo, de todos los municipios de aquí. Sí, o sea, te digo, o sea, ese es como que mi lo que se me hace curioso, ¿no? Que el rock, el ska no es a veces tan, vamos a decirlo así, no es tan mainstream en esta zona, y sin embargo hay un buen de bandas. Y bueno, a mí se me hace bastante chido eso, ¿no? Que no es como que el gusto predominante, pero a pesar de eso, ahí vamos. Sí. Aquí tenemos a Vicente, él toca con Dr. Cos. ¿Quiénes son los Dr. Cos? Yo no los conozco, a ver, preséntense los dos. ¿Solo son ustedes dos? Nos falta uno. Okay. Falta el baterista, se llama Eric. Es un gordito barbón que anda por ahí. Pues hay un bueno, ¿eh? ponle barba al panda y es ese, güey. Y unas manos más grandes. Entonces, Vicente, ¿ustedes cómo llegan también al evento y cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas ese día? Sí, pues nos extendieron también la invitación aquí los compas del ataque, más Julio. Entonces, pues la extendieron mediante Polo, que ya son como los conocidos de siempre. Y pues está bien chido porque justamente este tipo de oportunidades se tienen que ir haciendo y se tienen que ir ganando y todo, pero está padre saber que se puede encabezar un cartel, ¿no? De la zona con bandas de la zona, ¿no? Eso está chido. Es una buena propuesta, a mí me parece. Y pues ojalá que vaya la suficiente gente y pues que entre nosotros mismos nos podamos echar también la mano, ¿no? O sea, quedarnos ahí, escucharnos. Digo, también es en la medida de las posibilidades, ¿no? De repente no siempre se puede estar todo el día ahí porque pues es fin de semana, todo eso, pues todos andan tocando, cosas así. Pero pues en la medida de lo posible estar ahí echando mano y estar echándonos una oreja entre nosotros, pues estaría bien chido, ¿no? Eso sería. Siempre se agradece y pues el tener ahí público siempre es bueno, ¿no? Siempre alienta a los músicos, creo yo. Entonces, pues eso creo que me gustaría que pasara. Oye, Julio, yo he visto que le están dando preferencia como que a las bandas con música original. ¿Esto es cierto o más es perspectiva mía? Sí, ahí hubo ciertos puntos conforme a los horarios. El cartel es en orden alfabético. En ese sentido no tiene nada que ver con las bandas, es en orden alfabético, de la A a la Z, entonces así está acomodado el cartel. Pero conforme a los horarios, no los vamos a decir para que la banda llegue desde temprano, pero sí, de hecho yo no los hice, tuve ahí dos compañeras que me apoyaron, pues haciendo un estudio de todas las bandas, checando pues si las bandas tocaban, y ellas fueron las que me pusieron a pensar, no le puedo dar o no le puedes dar un horario a una banda que toca una vez cada dos años y que nada más ahorita porque va a haber un festival acá se reúne, ensaya y ya quiere tocar y quiere tocar a las 8 de la noche, ¿no? O a una banda que apenas lleva algunos 3-4 meses, a lo mejor son, esa banda es de músicos que ya hay, ¿no? Que ya a lo mejor el bataco de los Beat Band, el bajista de Dr. Koz, el trompetista de Avenida Cactus hacen un proyecto, ¿no? De alternativo, no sé qué. Y a lo mejor llegan, pero llevan 2-3 meses y quieren un horario de las 9 de la noche, ¿no? Okay. Entonces no se los podemos dar porque pues son una banda nueva que no tiene una trayectoria que, como bien lo dice el Borre, ha aguantado a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque si vamos más con el tiempo, pues el maestro Leo, Polo, aquí, el Borre de Soul Lion, pues han tenido bandas, otros proyectos, ya llevan con este proyecto buen tiempo y le han estado dando. O sea, si ya no funciona este proyecto, pues hacemos otro. O vemos cómo lo hacemos, grabamos. Apenas creo que el Polo anduvo ahí ayer, ¿no? Grabando una... Sí, estuvimos ahí en las sesiones de PHM. Ajá, entonces, pues obviamente Avenida Cactus apenas antier creo que sacó también una rola, ¿no? Sí, de hecho sacamos una rola más o menos hace aproximadamente como unos 15 días, no, como un mes más o menos, ¿no? Y que igual están en plataforma. Están promocionando. Ajá. Acá los de Soul Lion andan con su presentación de su disco en las diferentes estaciones del metro y todo eso. Sí, estamos ahorita en la gira del metro. El sencillo que estamos presentando se llama Soul Steady, es el primer sencillo de nuestra segunda producción. Es un rocksteady producido por La Valentina Producciones. Masterizado y mezclado por Manuel Corona, conocido como el Manuel Loco. Entonces, pues estamos también en promoción. Es video oficial y la rola está a punto de subirse a plataformas digitales. Entonces, pues ahí estaremos dando la fecha también, pero es lo que traemos de entrada. Cuando salga la rola, por favor, mándanlas para pasarla por acá. Vale, vale. ¿Sale? Cuenta con ella. Porfa. Entonces, ese es el criterio. Ese es el criterio que se tomó. Y ni siquiera lo tomé yo, porque sí, hasta en el grupo que tenemos ahí tú estás agregado, pues les dije, yo no lo voy a realizar porque también sería como un preferitismo mío, ¿no? A lo mejor ellos son mis compas, ¿no? Esas chicas me dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros te apoyamos con eso y vamos a envasarnos a esto. A lo mejor también hay bandas de carnales que tocan covers, que me dijeron, ¿sabes qué? Antes de las 7, porque tenemos hueso en una fiesta, bueno, pues se les dio esa oportunidad y obviamente también hay bandas buenas de covers y bandas que apenas inician tocando covers, igual ahí fue el criterio y todo eso. Pero fíjate que eso de darle preferencia a las bandas que tocan música original, creo que es muy bueno, porque estás premiando justamente la pues iniciativa, la chamba, ¿no? La iniciativa y la creatividad de las personas, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner así un ejemplo, ¿no? Una banda que lleva años tocando covers y sí, lo que tú quieras, tiene toda la trayectoria si tú quieres. Y la banda nueva que empezó hace un año, tal vez, pero ya está sacando rolas propias. Yo honestamente pondría antes a la que toca música original que la de covers, a pesar del tiempo, ¿eh? Justamente sí, por pues eso. Sí. Y creo que eso es un buen tino el que tuvieron, considerando justamente eso, ¿no? Que bueno, cuesta mucho. Si sacar una canción te cuesta un chingo, pues te cuesta más justamente hacer una, ¿no? Desde cero. Claro. Sí. Y ahorita también nos van a platicar un poco acerca de sus proyectos. Pero primero vamos a escuchar una canción, un break de los Zombies, She's Not There. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. The way she had said, the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there. No one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. She had said the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con los integrantes, con algunos de los integrantes de las bandas que van a tocar este sábado 29 en el Volcanes Festival aquí en Amecameca. Y ahora quiero que me platiquen un poco de sus proyectos, de los proyectos individuales en los que están. Ya tuvimos la oportunidad de alguna vez platicar con la mayoría de los Ataque Clandestino. Bueno, no con la mayoría, sino con, creo que con todos. Julio, con el Sebas y con Norberto, ¿no? Ajá. Y también ya ha venido el buen panda de los Cactus. Y a ver, vamos a iniciar aquí con Gustavo de... No, sí, con Gustavo, perdón, de los Soul Lions. ¿Quiénes son los Soul Lions? ¿Cuándo surgen? ¿Qué música tocan? ¿De dónde son? Los Soul Lions somos una banda de reggae de Valle de Chalco, que nace en octubre del 2014. Vamos a hacer 8 años ya acá trabajando. Tocamos reggae, composiciones propias, todos los temas son propios. Y en la mayoría de nuestra primera producción eran como temas contestatorios de protesta. Ahora mismo nos hacemos llamar el reggae de la gente, tratamos de transmitir pues todos los problemas sociales, todas las carencias, todo lo que se padece, ser el periódico a través del reggae de la gente, ¿no? Órale. ¿Qué más te puedo compartir? Ahorita, como te decía hace unos minutos, estamos empezando con la segunda producción, con un sousted y un tema instrumental, ya que la segunda producción está más orientada al nivel musical. En la primera producción lo hicimos como para implementar nuestras ideologías, definir, sentar el proyecto. Ahora estamos trabajando más a nivel musical, a darle... Queremos hacerle un tributo a la música, queremos hacer algo muy, muy, muy, muy especial. Sin dirigirnos a un género en específico. Vamos a tocar reggae, vamos a tocar sousted y vamos a tocar un ska. Incluso por ahí estamos viendo si hacemos un tipo de cumbia, un rock. Pero, pues, como debe de ser, ¿no? Pues estamos trabajando mucho, llevamos todo lo que fue la pandemia trabajando. Entonces, este tema que estamos promocionando, el día que lo pueda compartir con ustedes, lo recomiendo, denle mucho cariño. Se trabajó bastante, por ahí tuvimos el apoyo de Herbie, el baterista de La Tremenda Corte. También tuvimos el apoyo en la trompeta de Álvaro, que ahorita ya es trompetista de Alejandra Guzmán. Uh-huh. Entonces, y pues la producción totalmente de La Tremenda Corte, ¿no? Entonces es un tema que viene como que a darle un giro a lo que veníamos trabajando, ¿no? Y todos los demás temas en la producción pues se han estado preproduciendo mejor para que pues también sea mucho más grato para la gente que lo escuche, ¿no? No tratamos de englobarnos como en los temas de música purista, porque nos pasó mucho en el que era, ustedes no tocan reggae, ¿no? O ustedes no tocan ska, y era como difícil movernos, ¿no? Pero entre esa dificultad también encontramos muchos lugares donde sí podíamos entrar. Podíamos entrar en casas de cultura, en ferias, en casi todos los temas que fueron de temas culturales, siempre entrábamos por el tema musical. Traemos por ahí una rola también que es del folclore oaxaqueño, que se llama Mujer Oaxaqueña. La pueden buscar en YouTube y todo, hay muchas interpretaciones de dominio público. Y la hicimos con Rocksteady, la hicimos con Vals, la hicimos con... Ay, ¿qué otro tema es? Ahorita si recuerdo te digo, pero son como 4 o 5 tipos de música diferentes con un solo tema, ¿no? Entonces, es más que nada como un reto que nos pusimos para ver que no solamente podíamos hacer reggae, ¿no? Que podemos hacer muchas cosas más. Entonces, en ese segundo disco es lo que intentamos hacer. Las redes sociales de los Soul Lions, para que la gente lo siga. Las redes sociales nos encuentran y nos escuche también. Nos encuentran en todas, excepto Twitter. En todas las demás nos encuentran como Soul Lions. Y en Twitter como de Soul Lion Man. Entonces los Soul Lions van a tocar este 29 de abril en el Volcanes Festival. Por allá si la banda los quiere escuchar, nos vamos a decir el horario para que lleguen desde temprano. Y Vicente del Dr. Cos, cuéntenos su proyecto. ¿Qué onda? A ver, entre los dos también, bueno, para que no nomás uno. Ahí el buen entre, polo. Entre Vicente y el polo. Sí, pues el proyecto tiene más o menos como 4 años. Era un proyecto anterior. Después se quedó como ahí solito Polo y estuvo trabajando él solo como con el proyecto, así en un rato. Y ya se empezó a consolidar hace como 2 años, ¿no? Otra vez, más o menos. Sí, más o menos. Después de lo de la pandemia, cuando se empezó a regresar todo, empecé otra vez a retomarlo, ¿no? Porque como todos nos quedamos parados en pandemia. Empecé a retomar, después ya... entra conmigo Eric a tocar y al poco tiempo Vicente, y fue cuando ya nos quedamos pues ya como la base. También Leo estuvo con nosotros apoyándonos un tiempo en unos eventos, y ya nos quedamos los tres, Vicente, Eric en la producción y yo. Es un proyecto acústico de fusión de géneros, metemos uh-huh. diferentes géneros, metemos música propia y uh-huh. también metemos versiones de diferentes géneros, de diferentes canciones, de todo tipo de música, y nos enfocamos como a entrar a todo tipo de eventos, ¿no? Desde bares, cafeterías, toquines, lo que sea, porque creo que buscarle es algo necesario, o sea, que uno no se quede como sentado esperando a que le caigan los eventos, sino que buscarle, sí, buscarle, pues, buscarle, ¿no? Es como lo principal si uno quiere que el proyecto, pues, pues siga adelante, ¿no? Entonces, este proyecto es, fusionamos géneros como de rock, reggae, un poquito de swing, algo de son cubano, por ahí metemos cosas como de Gipsy, sí, pues una fusión y una mezcolanza. Ajá, entonces, metemos como de todo un poco y las canciones las hacemos. Inicialmente ya tenía yo unas canciones y ya estamos trabajando otras que son de autoría de Vicente y otras mías. Entonces, para completar, tenemos un EP que son de 4 melodías que ahorita están ya en Spotify, si nos gustan, en todas las plataformas. Buscar como Blanco Doctor y Negro Cos. Y para que lo pasen a... Ajá, parece así. Si gustan ahí buscar y escuchar nuestra música, es un EP de 4 melodías, donde metemos instrumentos como ukulele, banjo, guitarra, percusiones, cajón peruano, bongos, batería, ukubás, violín, entre otros instrumentos. El proyecto técnicamente es como de músicos que tocamos varios instrumentos. Vicente toca guitarra, bajo, canta, toca percusión. Yo toco violín, guitarra, ukulele, banjo, Eric toca todo lo de la percusión, timbales, bongos, cajón peruano, batería. Entonces eso le da como un sabor al proyecto, porque no tocamos todo el tiempo con un solo instrumento, ¿no? O sea, somos como tres tipos que tratamos de hacer lo más que podemos con lo que... Sí, aparte que dentro de las mismas canciones estamos tratando de incluir igual como las cosas que le gusta a cada quien, ¿no? O sea, como un poco de las referencias que tiene cada quien. Por ejemplo, a Polo le gusta mucho a lo mejor el rock, a lo mejor queremos de repente meter ahí unas cositas que son como de jazz o algunas cositas que son como de son cubano, de cosas así. Entonces tratamos como de hacer el arreglo en base a la fusión para que pueda tener ahí como ese tipo de mezcla. Entonces de repente así las canciones se escuchan como... Más lo que estamos trabajando últimamente, el EP, el primero que subimos, tiene nada más 4 canciones. Ahorita estamos como ahí trabajando en, pues, componiéndole, arreglando, haciendo todo eso. Y para poder ya tener como ahora sí un disco, ¿no? O sea, que ya no sea nada más el EP de 4 canciones, sino que ya sean más. Entonces ya también estamos trabajando nuevos arreglos, incluso para las mismas canciones que ya estaban dentro del EP. Que entonces es como para también poder entregar un disco que sea diferente, ¿no? O sea, como para no poder subir nada más otra vez las 4 canciones que ya teníamos ahí, sino como subir otra versión de las mismas canciones, cosas así. Entonces estamos ahí trabajándole duro ahorita. ¿Y sus redes sociales son? En todas las redes sociales aparecemos como Doctor Cos Oficial, y en todas las plataformas solamente como Doctor Cos, DRCOSS. Y también van a estar sábado 29 para que los vayan a escuchar, ¿no? Así es, vamos a estar ahí en el Volcanes Festival. Empieza como a mediodía, más o menos. No, las 11 de la mañana. Como las 11 de la mañana, y hasta que el cuerpo aguante. Eso. El santo día. Eso está chido, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, no, sí aguanta, todavía aguanta. Sí, bueno. Algunos más que otros. No hacemos que aguante ese día. No, pues sí, de algo nos hacemos morir, ¿no? Finalmente. Y a ver, amigo Leo, cuéntanos un poco de la Avenida Cactus. Sí, bueno, pues Avenida Cactus es un proyecto que nace más o menos en 2014. Pues ya también ya tiene algo de tiempo. Bueno, a lo largo de pues todo este tiempo, el proyecto pues ha como que se ha compuesto de diferentes personas, ¿no? Ha pasado mucha gente por ahí, ¿no? Con la alineación actual, digamos. Sacamos un disco, me parece que fue en 2000, fue hace como 3 años, más o menos, justo antes de la uh-huh. pandemia, porque justo ahí hay un dato que cuando íbamos a hacer la presentación oficial del disco, ese fin de semana cerraron todo, ¿no? Fue justo, y ya no logramos hacer la presentación de ese disco que se llama Que Siga la Fiesta. Ese está igual en todas las plataformas digitales. Ese disco se trabajó, bueno, esa vez el productor fue Raúl González, que igual era guitarrista de La Tremenda Corte. Después de todo lo que es la pandemia y todo lo que pasó, pues igual nos pusimos como a trabajar en cuanto a la composición. Cada integrante empezó a tener gusto como por ciertas... Sí, lo que engloba la música, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me empecé a meter un poco en lo de la producción musical, lo del audio, ¿no? Por ejemplo, Memo, guitarrista, pues, en la composición, ¿no? Erasmo, en la composición de canciones. Y justo en esta parte de la pandemia nosotros empezamos como a realizar maquetas. Y justo también como lo comentan los compañeros, ¿no? Como explorando pues tratando de explotar como todas las habilidades que teníamos, ¿no? Igual y no encasillarnos tanto como a un estilo, sino como que dejar fluir, ¿no? Toda la imaginación, todo lo que se pudiera dar, ¿no? En cuanto a temas de producción, ¿no? De métele a ver estos efectos, haz esto, ¿no? Y si metes ahí un solo de guitarra, y si pones esto, si pones el otro, sí, ¿no? Entonces, como tratando de... Sí, tratamos de juntar todo eso y es lo que estamos trabajando, ¿no? Y después de todo eso, pues ahorita lanzamos el último sencillo que se llama Palpitó mi corazón, que igual está en todas las plataformas digitales, y pues yo creo que sí es como muestra de toda esa experimentación que estamos tratando de hacer, ¿no? Y pues los planes ahorita es seguir, o sea, tenemos todavía maquetas por ahí. Te voy a interrumpir ratito porque vamos a un corte, pero ahorita nos sigues platicando, no te preocupes. Claro. Vamos a un corte y regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos. Sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros. Estuvimos platicando con algunos de los integrantes de los que van a tocar el 29 de abril en el Volcanes Festival, a los integrantes de algunas de las bandas. Estuvieron con nosotros, bueno, están todavía con nosotros, Leo de Avenida Cactus, el Polo, el Buen Polo y Vicente de Doctor Cos, Gustavo de Soul Lion y Elfo, el Julio de El Julio. Que diga Julio el Elfo. De Ataque Clandestino, que también ya estuvieron. A ti no te pregunto sobre la historia del ataque, porque ya lo apenas todavía... hicimos la de los 10 años aquí. Simón. Nos acompañaron y estuvimos aquí echando buen cotorreo. Entonces, ya es el último blog ya para despedirnos. El 20, vamos a repetir otra vez, el viernes, no, sábado 29 de abril, de 10 de la mañana. Aproximadamente 12 de la noche, ¿va? Son más de 40 bandas. Bueno, no son todas bandas. Sí, también son de algunos... bandas son como 47. Más bandas. Aparte son 20 y tantos raperos o freestyleros, como okay. Cada uno se hace llamar. Y alguna otra cosa, no vas a tener, no sé, graffiti, exposición de graffiti, de arte. Por esta vez no se pudo lograr lo del graffiti. Se va a hacer eso hasta agosto, en los 11 años del ataque clandestino. Pero ahorita sí también va a haber puestos de comida, de bebida. Se va a vender pues pura cerveza y pulque para que también la banda no ande tan, tan mal acopiada. La podemos controlar. Va a haber banda de San Juan hasta Alcaloya, lo que son artesanos y todo. Órale. Eso, de Atlautla, van a estar varios carnales que hacen playeras, y todo eso. También van a estar ahí el carnal Olin de Atlautla con su merch que anda ahí rolando en todas las ferias. Y pues sí, va a haber pues todo lo que puedes encontrar en un festival. ¿El precio? ¿Cuántos? El costo, ¿en cuánto quedamos? Es cooperación voluntaria, ya sea 15 pesos, 20 pesos, 50 o lo que la banda quiera cooperar. Muy, muy, muy, muy bien. Es para que le caigan desde temprano, para que le caigan pues toda la banda cotorrera no diga, no, es que está bien caro, pues vas a cooperar 20 pesitos y vas a ver, aparte de tus dos, tres bandas favoritas, pues vas a ver otros nuevos proyectos. Fíjate que está chidita que estaban diciendo cada uno lo más o menos a los proyectos. Pues la verdad es que sí hay mucha calidad aquí en la zona, musicalmente hablando, ¿no? O sea, eso es lo padre de... También creo que una vez ya lo comentábamos, que hay muchos músicos y hay bastantes buenos músicos. Aparte, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces creo que está chido. Sí, sigan a todas las bandas ahí del cartel. La mayoría o un 45% tiene material original. Síganlos a los Sin Dirección, Avenida Cactus, Doctor Co, Soul Lion, Ataque Clandestino, Root Time, Sector Rescate, Los Camer, Los Jackets, Capital Sucio, La Nave Celular, Almano H, Al Post García, entre otros, La Palma Street, de rap, pues que ya todos tienen material original y que, pues igual si con un poco más de ayuda, con un poco más de sacando a flote estos proyectos, pues yo creo que en unos años, pues ya no van a estar las bandas estelares, ¿no? Entonces habrá que suplir esos lugares. Entonces, si nosotros nos vamos preparando desde ahorita, desde los 5 años que llevamos tocando, 10, y vamos ahí escalando, pues yo creo que vamos a poder ocupar esos lugares. Esperemos que no sea el primer festival. Bueno, esperemos que sea el primero de muchos. Es la primera edición. Así de masivos. Exactamente. ¿Eh? De ahí vamos a tener otro masivo, y se llama el Volcanes Ska Fest. Va a ser de bandas de ska, reggae, algunas de rock urbano. En ese sí vamos a traer algunas bandas estelares y algunas de acá de la local, entonces también ahí les estaremos anunciando. Muy bien. ¿Algo más que agregar alguno? Así. Pues cáiganle desde tempranito, ¿no? Para escuchar a todas las bandas y pues echar relajo. Para cotorrear con todos. Ahí van a estar todos los músicos tomándose fotos, vendiendo su mercancía. Casi todas las bandas llevan discos, stickers, playeras, gorras. Pues compren, apoyen. No hay mejor apoyo para los músicos que ir a escucharlos, que comprarles su mercancía y todo. Va que va, pues nos vemos el 29, el sábado que viene, aquí en Amecameca. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la gracias a todos por venir. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una buena tarde. Se quedan con la canción We Gotta Get Out of This Place de The Animals. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. In this dirty old heart of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my dad. Yeah.